Señoras y señores, vamos a ir con el chiste de la mañana, un chiste político que estaba defendiendo de alguna manera el gobierno de los embates de la oposición que ahora le achacan la pobreza, Cristina. Ah, ¿sabes? Bien, un alcalde y una de la pobreza estructural, dijo Osvaldo Barone. Claro, es verdad. El periodismo dice, entra una iglesia enorme, por ejemplo. Sí. ¿Y qué hace? Ve la endijita donde entra el frío. Tienes razón, ¿eh? Claro, no ve el fresco de mi tirada. Exacto. No, ve la endijita. Tienes razón, Barone. Estoy del lado de Barone, que por cierto es bastante kirchnerista. Señoras y señores, vamos con un chiste, pues una de Carmen de la Arena ahora. Dice que un tipo hace un restaurante muy caro, muy, pero muy caro, con su mujer, qué sé yo, e ingresa cuando el tipo entra, estaba lleno el restaurante y le acerca un robot. A todas luces era un robot que parecía un metro, pero era un robot. Dice, señor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. El garzón era... Buenas noches, dice el tipo. Dice, yo como usted verá soy un robot, parezco humano, pero no lo soy. Soy un robot que está operando de metro. ¿Cómo verá usted? Dice el tipo. Mostraba con la marica. El restaurante está lleno, tendrá que esperar unos 15 o 20 minutos. Pero, para hacerle más o menos la espera, podemos conversar de lo que usted desee. Bueno, ¿se me podría decir, por favor, cuál es su coeficiente intelectual? Porque en función de eso será la charla que vamos a establecer. Ah, ¿qué tal? Imagínate. Es un robot, es un robot. Él es el que tiene una lucecita en la boca. Sí, sí, sí. Es el tipo, y mi coeficiente intelectual es 160, dice el flaco. Ah, muy bien, entonces el tipo empieza a hablar del panorama económico mundial, empieza a comentar las noticias internacionales, empieza a hablar de cultura, y que Daniel Barenboim de acá, y que Kafka de allá, y que qué opina usted de, qué sé yo, viste, no sé, de Nietzsche. Una conversación de 20 minutos. Tipo quedó realmente arrobado por él. Se va, como a la semana cae de nuevo el flaco, y dice, a ver qué onda. Entonces dice, buenas noches, señor, ¿cómo le va? Como usted, todo el verso de siempre, yo soy, no soy un humano, soy un robot, sí. Como usted, tiene un restaurante, me podría decir su coeficiente intelectual, le dice el robot. El tipo dice 85. Y entonces el tipo, viste, como ya lo empieza a tutear. ¿Viste lo de Boca? ¿Qué onda el Coco Basile? No, tampoco. ¿Qué nivel? ¿Qué onda ahora que se fue Vargas? Bataglia podrá cubrir el frente medio, ¿me entendés? Y viste Instituto que no da pie con bola y qué sé yo, que está jugando con el equipo machista ayer y que se fue a Argentina. ¡Ah! Había, viste, bajado un poco el nivel. ¿Qué puse? ¿Te volvía a vos? ¡Qué loco! 25 minutos. Entonces, lleva al tipo, así me dice, a ver qué hace, le va a tomar como va de nuevo a cenar, llega de nuevo, que se va a poner activo. Es claro, el tipo llega por robo directamente a la portada, y todo el mundo lo mismo en realidad. Llega de nuevo, restaurante de la gente, y el robot que está con él, no se amigo más, se va la gente, parece el versículo. Entonces le dice, ¿me podría decir cuál es su coeficiente intelectual? Y dice el tipo, mi coeficiente intelectual es de 35. Ajá. Así que la contaste, Cristina, para